Muy buenas noches y bienvenidos a una gala más de Archidona Cinema en su novena edición. Han visto uno de los finales, esto es opinión propia, más bonitos del cine, de Cinema Paradiso. Es este final con una música increíble y con un millón de besos que hacen emocionar a ese señor, que es un director de cine, que al fin y al cabo está viendo todos juntos, igual que ustedes están viendo ahora mucho cine aquí en Archidona y disfrutando de su magia. Hoy es un día especial, como todos los que tenemos en Archidona Cinema. Y hoy es un día especial porque se reconoce el trabajo del ayuntamiento, se reconoce el trabajo de la organización de este festival. Son 9 años, hay que luchar muchísimo. Ustedes que están ahí como espectadores, pues a lo mejor esto parece un poquito más fácil de llevar, pero pasan por aquí muchísimas personalidades, hay que cuadrar muchísimas agendas, hay que organizarlo todo perfectamente para que ustedes puedan disfrutar de todas las películas, de todas las galas, para que Archidona suene en toda España, y yo no soy de aquí, y les puedo asegurar, y seguramente los actores, directores y productores invitados lo pueden asegurar, que Archidona está en boca de toda España y del mundo del cine en esta semana. Y desde luego eso tiene un trabajo increíble. Este trabajo muchas veces es complicado de analizar, de valorar, pero de vez en cuando llega alguien y te da ese reconocimiento, esa palmadita de la espalda, que no es otra cosa que el esfuerzo y no es otra cosa que es ese empujón que hace que estos 9 años seguramente sepan a poco y que puedan ser muchísimos más. Hoy estamos precisamente para eso, para felicitar y para felicitarnos como festival. Hoy la Fundación Lumière quiere reconocer el trabajo de Archidona Cinema. La Fundación Lumière es una institución sin ánimo de lucro y con un objetivo muy claro: la difusión del cine en todos sus aspectos, pero sobre todo intentando inculcar valores a través del cine, que es algo que se puede hacer perfectamente. Es una institución que tiene un reconocido interés social, viene bajo la mano del Ministerio de Cultura y lleva desde el año 2000 creada. Tiene detrás una gran cantidad de actores, de productores, al fin y al cabo de profesionales del cine que le dan mucha más prestancia, que le dan mucha más fuerza, pero realmente lo que le da fuerza a esta fundación es promover este arte que todos amamos. Hoy han querido conceder uno de sus galardones importantes al Ayuntamiento de Archidona. Así que hoy estamos aquí para que la Fundación Lumière entregue la medalla al ilustre Ayuntamiento de Archidona por su labor y por su apoyo y su apoyo al mundo del cine. Tenemos entre nosotros al director de la Fundación, Antonio Mayorala, que viene acompañado del Premio Goya, el actor Saturnino García. Les pido un fuerte aplauso para los dos. Y vamos a pedir al alcalde de Archidona y al festival, y al director del festival, que suban a recoger el premio. Buenas noches a todos. El Fernando, se llama Fernando, como estamos en crisis me ha quitado categoría, pero no me importa. Soy el presidente de la Fundación Lumière, el director está en Madrid. Pero bueno, no se lo tomo en cuenta. Hoy estamos, es decir, yo como presidente de la Fundación Lumière, aparte de que conozco a Blas desde hace un tiempo, sé la labor tan importante que hace. La Fundación Lumière no concede la medalla del cine porque sí, la concede por algo, y Archidona se la merecía. Pero la medalla que acabamos de entregar no solamente para el Ayuntamiento de Archidona, es para todos ustedes, es decir, es para todo el pueblo de Archidona, porque apoyan este festival, y en tiempos de crisis como estamos, que este festival siga con la categoría que tiene, sigan trabajando como están trabajando. Para mí es felicitar a Blas, al Ayuntamiento también, por supuesto, por el gran esfuerzo que están haciendo. Tienen que considerarlo, y si han sido capaces de realizar este festival con la crisis actual que tenemos, se pondrán, yo creo que España por montera. Seguirán con ese festival, seguirán cada día mejor y contarán con el apoyo de la Fundación Lumière. Buenas noches. Bueno, lo primero, agradecer ese reconocimiento al Ayuntamiento, pero yo especialmente hoy quiero tener ese reconocimiento al trabajo que realiza Blas como responsable máximo del festival, y evidentemente a todas las personas que constituyen esa comisión que se tira trabajando para que esto sea una realidad. Y más allá de eso, a todos los que disfrutamos del cine y aprovechamos esta semana para poder ver cine aquí en el Festival de Archidona. Son momentos difíciles, son momentos de crisis, pero siempre lo he dicho y siempre lo diré, aun en tiempos de crisis, la cultura es necesaria. Es necesaria para el desarrollo de las sociedades, es necesaria para el desarrollo de la cultura, del individuo, y la cultura es cine y el cine es cultura. Así que adaptándonos a las circunstancias, pero no renunciemos nunca a culturizarnos y a enriquecernos con lo que los demás nos pueden ofrecer, porque si no, iríamos hacia atrás, hacia las cavernas. Así que muchísimas gracias, porque este es un estímulo para seguir apoyando la cultura y para seguir disfrutando con lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, pues el alcalde lo ha dicho absolutamente todo. La cultura es cine, el cine es cultura y hay que mantenerla. Y les agradezco muchísimo que cada noche llenen este auditorio para seguir estas galas y poder seguir viendo cine, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cine y además lo vamos a ver un cine andaluz, un cine con mucha originalidad, con mucha creatividad, un cine que ha apostado. Apostado en un momento de crisis por un proyecto complicado, difícil, que parecía que podía ser difícil de encajar en el mercado que estamos, y ha sido todo un éxito, sigue siendo un éxito y está traspasando fronteras. Hoy vamos a ver una película que está dirigida por Paco León, que todos conocemos por su faceta de actor, pero que hoy vamos a conocer también como director de un documental. La película se llama Carmina o Revienta, y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña esta noche su productora, Agus Jiménez, a la cual pedimos que nos dirija unas palabras y nos explique algo más de la película, de este documental. Ella es de Jaleo Fino. Un aplauso para ella. Buenas noches a todos. Bueno, pues Carmina Revienta ha sido un proyecto muy especial desde el principio, desde el punto de vista tanto de la producción como de la creación, pues por lo que cuenta, pues por cómo lo cuenta, por el planteamiento de la producción, porque verdaderamente ninguno sabíamos que iba a salir de esa idea tan loca de Paco, y por la distribución, porque bueno, nos arriesgamos a distribuirla de manera simultánea en salas de cine, en DVD, en plataformas digitales de descarga online y en televisión, en Canal Plus. Pese a las dificultades, nos ha traído mucha satisfacción, y bueno, el proyecto es una historia muy particular de Paco, porque él, bueno, tanto que es la protagonista es su propia madre, Carmina Barrios, que ya la conoceréis, que es tremenda, y toda su familia, su hermana, y bueno, y pese a lo que cuenta, que es algo muy pequeñito y con un humor muy quizás andaluz, incluso muy sevillano, ha traspasado fronteras, no solamente ha funcionado en Andalucía, sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque nos lo han seleccionado en festivales como Toulouse, en Londres, está en Puerto Rico, en Costa Rica. Ahora forma parte de como una especie de festival de nuevo cine español que se desarrolla por diferentes ciudades norteamericanas. Bueno, va para Nueva York, Washington, Canadá, Ohio, o sea, alucinando estamos todos. Entonces, de manera que quizás en esta, no sé, por toda la experiencia que desde Jaleo llevamos y llevamos contando historias de Andalucía, quería un poco poner de manifiesto que desde aquí se hacen productos locales, quizás, pero que traspasan fronteras, que funcionan y que pese a esta crisis tan brutal que estamos viviendo y pese a las dificultades económicas, es un gran año para el cine andaluz porque, bueno, Grupo 7, El Mundo es Nuestro, La Voz Dormida, o sea, son películas que triunfan, que funcionan y que bueno, que ahí estamos, que tenemos que seguir para adelante y bueno, a ver qué ocurre con todo esto. Por último, agradecer al Archidona Cinema por la invitación y por, bueno, por ofrecer este ciclo de cine andaluz a Archidona y a todos los que vienen. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Pues poco más, vamos a disfrutar del cine, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a disfrutar de Carmina o Revienta.